Guillermo Narvarte, es ex entrenador de Deportes Castro. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Bueno, buen mediodía para todos. ¿Cómo andás? ¿En Chile, en Mar del Plata, en Buenos Aires, haciendo escala? ¿Dónde? No, estoy en Chile. Nosotros jugamos anoche. Y como quien dice, ya haciendo un poco el traspaso, ¿no? Pero ya el miércoles. Bueno, mañana a la noche ya algo para Santiago y estaré llegando el miércoles a la mañana, estaré en Buenos Aires y tengo vuelo a lo largo de las 2 o 3 de la tarde para Mar del Plata, así que si Dios quiere el miércoles por la tarde ya en Mar del Plata. Bueno, contanos un poquito cómo fue eso, qué pasó. Recuerdo que vos habías llegado en una situación atípica por tu relación con el presidente de Deportes Castro, te había sumado para darle una mano al equipo, para asesorar algunas cuestiones, obviamente dirigirlo. Bueno, contanos un poquito cómo se fue dando todo. No, sinceramente, bárbaro. Realmente la experiencia fue buena, la atención acá es excelente, me trata muy bien, tenemos mucha amistad. Y bueno, había que reestructurar varias cosas también. Y creo que bueno, con el equipo se logró tener ventaja deportiva, pero la idea era de que yo iba a estar hasta diciembre, que después iba a llegar un entrenador. Bueno, un poco se dilató también la opción del entrenador en su momento, no se pudo dar, y bueno, y en el mes de enero de a poquito ya fuimos, si bien estábamos en competencia, pero estaba claro de que mi idea no era estar hasta el final, y aparte ellos están buscando un entrenador para toda la temporada, no porque no es solamente la Liga Nacional, ellos después ya continúan con el segundo torneo. Entonces, sí, bueno, se presentó la posibilidad de Daniel Cano, que fue las dos temporadas asistente mío en la Unión de Formosa, y Dani le interesó la idea. Bueno, le expliqué a los dirigentes quién era Daniel, que había estado trabajando conmigo, a ellos les gustó la idea porque querían seguir con el mismo perfil de lo que se estaba haciendo. Así que Dani ya hace más de una semana que está trabajando con el equipo, viendo un poco, conociendo la liga, conociendo el equipo, y ya a partir del miércoles ya él se queda a cargo del equipo. Así que no sé si la palabra es final feliz, pero estamos todos muy contentos, Dani se ha integrado muy bien y las cosas, los objetivos que tenía el equipo, pues un equipo muy joven, siempre se ha caracterizado por trabajar mucho con jugadores jóvenes y bueno, se ha podido establecer en la cuarta posición y empezar a jugar y tener ventaja deportiva para los playoffs. ¿Y cómo está el básquetbol chileno, Guille? ¿Cómo lo viste con respecto a anteriores oportunidades? ¿Hay una evolución? ¿Está quedado? La liga, o sea, está claro que hay ciertas dificultades porque hay una idiosincrasia, ¿no? O sea, es un país donde el fútbol es su primer deporte y después los demás deportes profesionales se encuentran mucho por la idiosincrasia, porque la parte educacional está por encima de todo. Entonces, ser un deportista de alto rendimiento en el país, si bien es importante, pero no es todo. Jugador de básquet profesional dice, soy jugador de básquet, y lo primero que te van a preguntar es, ¿y qué más? ¿No? Entonces, de todas formas, me parece que estos últimos años el trabajo de Irán Arco como presidente de la federación y Daniel Frola como entrenador de jefe han hecho buenos trabajos en las menores. De por sí ya venían trabajando bastante con el básquet femenino, que ha tenido buenos resultados. Creo que el paso de Quintín Santander también ha sido muy bueno y ahora con Daniel Frola en el masculino. Pero bueno, cuesta. Hay una muy buena infraestructura en cuanto a estadios. Ahora tienen una Liga Nacional que es muy joven, apenas lleva 5 años. Se está jugando con 3 extranjeros, eso hace que que haya, se haya elevado el nivel, pero de todas formas me parece que acá hay una sangría muy grande a los 17, 18 años. Claro. Los chicos se van a la universidad, en general, en el país. Y entre los 19 y los 24 años, prácticamente no entrenan o compiten a nivel universitario, y aquellos que están en algún equipo de liga, entrenan un solo turno o entrenan cuando pueden. Entonces, ese es el momento donde el jugador se desarrolla, y hay un 20-25% de los jugadores que están dedicados al básquet posterior a salir de la universidad. Ahí es donde empiezan a trabajar. Entonces, bueno, no permite que el crecimiento sea tan claro como el que están teniendo en las categorías menores. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo ven allá a Lisandro Racio, que está teniendo una gran temporada en Colegio de los Leones? Bien. Acá hay una realidad. Jugadores como Racio, en su momento Machuca, acá jugó Marcos Salvietti, son jugadores que marcan la diferencia a nivel de jugadores, o sea, cumplen el rol de jugadores extranjeros. O sea, hay una diferencia, lo han podido ver en Liga de las Américas. Me parece que la Liga está comparada con lo que la segunda división de Argentina. Quizás algún equipo con un poquito mayor estructura, con un nivel de extranjero más alto, podría estar, podría competir con el segundo lote o el tercer lote de la Liga Nacional. Pero el nivel de profesionalidad, el nivel táctico es muy diferente, por eso que cualquier jugador de Liga A en Argentina puede destacarse tranquilamente. Y bueno, Lisandro, como te decía, Johnny Machuca y Marco Sanguetti han estado al mejor nivel de la Liga, ¿no? Esta temporada también jugó Damián Palacios allá en Chile, en la Católica. Y bueno, nos comentaba que siempre la hora de entrenar era complicado porque eran solamente los extranjeros que entrenaban. ¿A vos te pasó esto en Castro? No. Lo que pasa es que la Católica es un club donde, ya te digo, es una universidad. Entonces a la mañana los jugadores estudian. Y por la tarde es el entrenamiento general. En algunos aspectos pasa lo mismo en la Universidad de Concepción. Acá en Castro, prácticamente el 80% del equipo trabaja por la mañana. Pero bueno, me parece que no es el punto de que, porque hoy hay muchos entrenamientos integrados y lo podrían hacer a otro horario. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que a lo mejor son jugadores de 26, 27 años, profesionales, que tienen su tarea laboral y después el básquet. Entonces hay algunos casos de jugadores que son no profesionales al 100%. La última por mi parte, ¿tenés la expectativa de volver a la Liga Nacional? Sí, eso siempre está abierto. O sea, yo la realidad es que ahora había estado acá por la relación que tiene, que decía Fabián, que sabe Fabián, y mi idea era que no continuar, porque mi situación es totalmente abierta. El acuerdo siempre fue de que ante una posibilidad de trabajo yo me podía ir al día siguiente. Y ahora el equipo está llegando a instancia de playoff y no quiero en algún momento dado tener que decirle me voy porque tengo una propuesta de trabajo. Ya sea la Liga Nacional, obviamente que veo todos los días uno o dos juegos y estoy al tanto de todo, ya sea posibilidad de trabajar nuevamente en la Liga o en algún otro o en alguna otra liga. Entonces, pero las posibilidades o las expectativas de ir a una competencia en la que yo venía habitualmente, llámese Primera División de Argentina o en algunos casos en el exterior, siempre está abierta. Guille, nada, lo mejor para vos, un saludo grande, ya se está acabando el programa, bueno, seguramente nos estaremos viendo, así que un gusto tenerte en nuestro programa como siempre. Bueno, gracias, Pablo, un saludo a todo el equipo y bueno, ya si Dios quiere, el miércoles estaremos en Mar del Plata. Abrazo grande, gracias. Abrazo enorme. La palabra de Guillermo Narvarte, que deja de esta manera Deportes Castro, algo que estaba consensuado ya con la dirigencia, seguramente viniendo aquí para la Argentina para sumar de plata. Bueno, ¿qué nos queda, don Magistri? Nos queda anunciar los ganadores.